todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, El Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Eddie y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. ¡Shh! Los jueves de 10 a 11. ¡Shh! ¡Calla! ¡Tantos altravoces! ¡Tantos altravoces! ¡Y no sabéis tocar una jodida! ¡En el callejón del hambre! ¡Venga, dilo tú! ¡Comemos de todo!